pa' mí de ese muslo. ¡Arriba las manos! Y mueve ese chulo con H. Y a bailar el pachipaya de todos. Dividi bundache, a mover la colita. Mira qué bonita, yo quiero bailar con esa muchachita. Si no la mueve, la tiene tapadita. Y pa, pa, pa. Para artista, hombre y mujer. Mujer y hombre. La gente mayor, que no seas hombre. Y guatón, que se cree conmigo, no juegue. Yo sé que te gusta. ¡Mueve, mueve! Ella dice que lo único que quiere es gozar con una mujer.